en televisión. Cuentos, cuentos, tres cuentos, en unos momentos de gran distracción. Globo, dos globos, tres globos, la luna es un globo que se me escapó. Globo, dos globos, tres globos, la tierra es un globo donde vi. Buenas noches, estamos aquí un martes más en un programa Un Punto Azul que realizamos desde Jerez de la Frontera, la agrupación astronómica Magallanes. Martes 22, para aquellos que lo escuchen en directo. Y tenemos una mesa hoy muy nutrida de personal. Otra vez estamos aquí en cuadro, pero hoy está la mesa completamente llena. Ya lo veréis por Instagram, que subimos siempre alguna foto de la realización del programa. Pues tenemos los habituales, que son Lito, Agustín, tenemos a Joaquín y tenemos a Miguel y David. Y tenemos hoy dos invitados que ahora presentaremos luego, Jesús y José Luis. Muy bien, pues Y Luis María, por supuesto, haciendo el control, como ya viene siendo habitual desde prácticamente este último mes. Ya se está convirtiendo en habitual e imprescindible, Luis María. Bueno, pues abrimos los micrófonos. Tenéis los micrófonos ya abiertos para intervenir. Muy buenas noches. Buenas. Agustín, tenemos, como siempre, para abrir boca, actualidad, unas noticias. Sí. Adelante. Bueno, hoy os hemos cambiado un poco la sintonía. Pues en recuerdo, hoy nuestra sintonía y el programa, pues lo dedicamos a Lolo Rico, María Dolores Rico Oliver, bueno, que ha fallecido a los 64 años. Y bueno, para toda una generación nacida entre los 60 y los 70. Pues había sido nuestra segunda madre, ¿no? Nos educó en la diversidad, en ciencias, en letras, en pensamiento crítico e independiente y con absoluta libertad, ¿no? Sus programas de radio y televisión. El famoso Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, de la que fue guionista. A mí, no sé a vosotros, a mí me tocó siendo un jovencito. Bueno, jovencito no, era adolescente, incluso más pequeño, ¿no? No sé si vosotros acordáis. Pero bueno, tiene otros programas también, como Dola, Dola, Tira la Bola, La Casa de Reloj y la más famosa producción, que fue ella directora, La Bola de Cristal, ¿no? La Bola de Cristal, famosa Bola de Cristal. Que esa, bueno, pues dio un impacto tremendo, ¿no? Porque, bueno, catapultó las ganas de libertad de la época de la transición, ¿no? De los jóvenes y de los adolescentes, la famosa movida madrileña, bueno, mal llamada madrileña, porque yo creo que fue toda España, ¿no? De hecho, actuaban en el programa Alaska, Santiago Auserón de Radio Futura, pero también Kiko Veneno, Javier Gurruchaga de la Orquesta Mondragón, Loquillo y los Trogloditas, como veis, de todas partes, ¿no? Post, el famoso Post de Derribos Aria, Germán Coppini, Siniestro Total, en fin. Bueno, si queréis, bueno, gracias a Lolo por la labor que hacía en este tema educativo. El programa era de niño, pero a mí La Bola de Cristal me tocó ya siendo joven, estudiando en la universidad. Me acuerdo perfectamente el día que iba para la universidad, me encontré con mi amigo Domingo, que era físico. Me dice, no te lo pierdas, el sábado ha empezado un programa fantástico, no te lo pierdas. Y bueno, pues era la bola de cristal, un programa para niños, pero también para jóvenes y bastante interesante. 105 programas en 4 años, que lo podéis ver en Bajaros de Televisión Española. Hay una frase que decía ella, que es, la ignorancia es la peor violencia que genera la televisión. Así que ya sabéis, Radio Nacional, Televisión Española. Tomar nota. Ciencia, no ciencias raras, sino ciencia. Bueno, nuestro programa, de hecho, bueno, aunque es de astronomía, pues salvando la distancia naturalmente, hablamos de matemática, de física, pero hablamos de historia, de filosofía, de poesía, de, bueno, un poco de todo. Astronáutica, un poquito. Astronáutica. Entre, como, igual que entre la noche y el día no hay pared, entre las letras y la ciencia tampoco la hay. Bueno. Bueno, la segunda noticia es sobre nuestro segundo padre, en este caso astronómico, de don José Luis Comella, que a sus 90 años sigue en activo. Y el martes pasado, cambiamos los programas, los jueves a los martes, pues los martes pasados, en el Ateneo de Sevillano, pues recibió un merecido homenaje. ¿Quién no se ha iniciado, ¿no?, con su Guía del Firmamento y otros muchos libros que ha tenido? Catálogo de Messier. ¿Qué? El Catálogo de Messier. Y bueno, y colabora... El Cielo de Colón, recuerdo, un libro buenísimo. Sí. Bueno, todos sus libros fantásticos. Yo creo que la guía, además del firmamento, creo recordar que ahora en el 2020... la tendrá que actualizar, sí, porque, sí, porque hasta el 2020 tenía... Hasta el 2020 estaba la última, creo que iba por la séptima o la octava edición. Un montón de ediciones, sí. Sí, y hasta el 2020 lo cubría bastante bien. Bueno, en referencia a él también, a José Luis Comella, deciros, fijaros si está en activo, que el próximo jueves en Sevilla, en la calle Asunción, la librería Palas, pues hablará, bueno, de nosotros, hablará de Magallanes, supongo, y de nuestro cumpleaños de los 500 años. Don José Luis Comella, bueno, hablará por supuesto de su libro La primera vuelta al mundo, ¿no?, de las ediciones Real. Bueno, pues hay allí una actividad que podéis acudir a este hombre es fantástico, de todo lo que habla, es un historiador que tanto en astronomía como en cualquier tema que ha tocado, genial, ¿no? Importante porque, bueno, fue una gran poesía la exploración esta de la Tierra, ¿no? Esos reales que superan incluso la ficción. Y hablando precisamente de este tema, nuestros amigos de Astromare nos han recordado que Sevilla se convierte este año en ciudad Ariadne, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay un montón de actividades, entre ellas mañana día 23, que es cuando se inicia, ¿no?, la inauguración, aunque va a ser todo el año. Y bueno, vamos a tener a nuestros corresponsales en Sevilla, espero que nos manden las actividades que se van a realizar y los iremos un poco hablando sobre ellas. En principio, Sevilla va a ser ciudad, como digo, Ariadne, y bueno, las tecnologías espaciales son una herramienta de primer nivel para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para aumentar la competitividad de las empresas. Ese es el lema de esta campaña, en la que participan, por supuesto, Airbus, el Ayuntamiento de Sevilla y otras empresas. Y la ciudad de Sevilla, pues con más de 100 años de tradición en la industria aeroespacial, y bueno, pues va a organizar, o la ha tocado este año, es miembro de la Comunidad de Ciudades de Ariadne, y este año pues le toca a Sevilla pues ser la ciudad en donde se va a celebrar todas las actividades del año, ¿no? Deciros simplemente que entre las empresas que colaboran hay de todo tipo, evidentemente, pero naturalmente están entre las conocidas nuestras, aparte del SESI, la Fundación Descubre y la Universidad de Sevilla, la Pablo Lavide, en fin, todas las universidades. Bueno, ya os iremos hablando de eventos concretos, ya digo, mañana día 23, la inauguración, y irán surgiendo actividades. La agrupación Astromare va a realizar actividades que ya nos mandarán. Y bueno, seguimos con noticias cortitas ahora, que bueno, pues las noticias las damos por gentileza de Podcast y Radio de Ciencia en Español, que nos ayudan a difundir además nuestro podcast. Y bueno, la noticia es que la ESA selecciona un proyecto de la UCA. Siempre estamos acostumbrados a que sea la Universidad de Huelva, ¿no?, con Madiedo, que ahora contaremos alguna cosita de él, la que nos dé la sorpresa, pero la ESA ha seleccionado el proyecto UCA NFLY en la primera fase, y es para el lanzamiento de un nanosatélite al espacio. Gaditano, en este caso. Así que enhorabuena a la UCA. En los próximos días hablaremos más de ello, si son elegidos y si no también. Son ocho alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz, dirigidos por el investigador postdoctoral Ignacio Mateos Martín. Y bueno, y han presentado este proyecto que se llama, como he dicho, UKN FLY. La iniciativa está seleccionada y está dentro de la primera fase del programa Fly Your Satellite, el FIS. Bueno, los alumnos que han participado, merece decir los nombres por si conocéis alguno, porque son todos de nuestra zona. Y bueno, José Luis, tú que das clase, y bueno, y había algunos alumnos tuyos que estudiaban. Pero yo he leído los nombres. Has leído los nombres, ¿no? Son David Aragón, Ramón Ruiz, Francisco León, Javier Racero, Carlos Díaz, Ernesto Romance, Alejandro Laradona y José Luis Aparicio. Bueno, pues si los conocéis, enhorabuena a ellos, y a ver si podemos traerlos algún día aquí a que nos hablen del tema. Bueno, en cuanto a otras cosas que han ocurrido, bueno, porque ha salido la revista Meteorito, la número 13, que como sabéis es una publicación científica editada por el Museo Canario de Meteorito, es la de enero y febrero, y tuvimos aquí a su director en Los Toruños, a José García, cuando estuvimos en la charla que nos dio en Los Meteoritos. También tenemos una, si vivís en Madrid, la Casa del Libro de Madrid, en Fuencarral 119, el día 29, justo el martes siguiente, a las 7, pues, bueno, si queréis saber sobre el universo y nunca os atrevisteis a preguntar, pues 225 preguntas sobre la naturaleza del universo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar, de Mariano Abril Domingo. Y lo va a presentar el director de Astronomía, Ángel Gómez. Uh-huh. Y, bueno, por finalizar un poco, ¿qué os ha parecido? Bueno, que la semana pasada no pudimos dar la noticia porque se nos hizo el programa un poquito corto, el algodón en la luna, ¿no? Que ha muerto de frío lunar, no polar, pero bueno, el frío que tenemos aquí en el hemisferio norte parece que llega a la luna, ¿no? El algodón ha muerto y la oruga, ¿no? Bueno, ¿qué os parece la noticia de que ya estamos empezando, pues no sé si a contaminar o a la luna, ¿no? Porque quieras que no, hemos llegado al algodón, ha nacido allí, pero también ha muerto ya, o sea, que ahora ya empezamos un proceso... Me supongo que el experimento sería que germinara y que el algodón, no que hiciera una mata allí 2 metros, ¿me entiendes? Entonces, claro, estaba abocado a morir. También había un gusano de seda. No, que no sé la historia del gusano. No, hemos todavía. No han dicho nada. Nada. Pero bueno, habrá hecho el capullo, como siempre. ¿Qué va a hacer el gusano? Si no dicen nada, es que se habrá muerto. Por eso. Bueno, todavía está, ¿no? Todavía está. A ver si hacen la misma orientación en ingravidez del capullo que aquí en la Tierra. Eso es lo que tendrían que, ¿no? Claro. De hecho, Jorge Pla, que si lo conocéis, vendrá en verano además aquí nos dijo Juan Antonio, a dar una charla, uh-huh, a ver si lo entrevistamos. Pues ha comentado en su Facebook, Tito, no me acuerdo, que el Centro de Astrobiología va a colaborar con los chinos en el proyecto, en los proyectos que están haciendo allí, con lo cual es un tema interesante y bueno. Y por último decir, bueno, que te cumplimos 20 años, también es el 20 cumpleaños del Museo de Castilla-La Mancha de la, uh-huh, Ciencia, que estuvimos allí. Lo pasamos muy bien, enhorabuena. Sí. Y bueno, hoy también es nuestro 20 programa. De la temporada 20. Y el sacarrillo de hoy es 2020. El 6x20, 120. Este es el 2020. El 22, además, el día 22. 2020. Para buscar relaciones de números es único. Sí, es único. Bueno, hasta la edad de Comella, ¿no? Que tiene 90 años. 4 veces 20 más 20 partido por 2. Más 20 partido. Dilo en francés, ya está. 4 20 y 10. 4 20 y 10. Muy bien. Bueno, nos persigue el 20 este año. Entonces, este, ¿no?, año el 20. Bueno. Bueno, pues esto es todo. Y bueno, perdonad a los amigos y oyentes que tenemos ahora ya. Estamos desbordados con Twitter, Instagram, Facebook, web. Y prometemos una vez al mes elegiros algunos al azar y comentarlos aquí, pero es imposible la cantidad que estamos leyendo. Lo único que comentar que hay algunas preguntas que se las vamos a hacer ahora a Lito y a Sergio, el que respondió el sacarrillo, que ya le han llegado las Andrómedas. Ya han llegado a San Antonio de Benaguer, que lo conoce José Luis, sí, y el pueblo por allí, por mi tierra, por tu tierra. Bueno, pues hay varias preguntas, una que nos ha llegado por Twitter y otra que nos ha llegado aquí a mi derecha. Uh-huh. Pero empezamos, si quieres, por la de Twitter, que es más facilita o más complicada, no lo sé. Que es de Manuel Rodríguez, de Barcelona, que nos escribió y nos preguntó los días antes del eclipse, o el día antes, ¿los halos alrededor de la luna es anunciando el eclipse? No tiene que ver. No, pero bueno, ¿cuál sería la respuesta o la pregunta que él hace, qué respuesta le podemos dar, ¿no? Pues no, como por aquí supone la mayoría de la gente, no, porque una cosa es un fenómeno astronómico como es un eclipse, una alineación entre Sol, Tierra, Luna, y otra cosa es un fenómeno meteorológico, atmosférico. Atmosférico, de la atmosférico, atmósfera. Que es el halo, ¿eh? El halo se produce porque la luz tanto del Sol se puede producir por la Luna y el Sol, por las dos. Lo que sí es necesario, requisito indispensable, es que haya nubes altas, tipo cirros, de estos que están formados por cristales de hielo, que pueden alinearse, no como las gotas de agua que dispersan la luz en todas direcciones, pero hay nubes que dispersan la luz en una dirección determinada que por geometría se transforma en una superficie esférica o redonda. Nosotros vemos un halo redondo. Normalmente el halo lunar desvía la luz de la luna en unos 22 grados, ¿vale? A partir del centro de la luna, si mides con los trucos que, por ejemplo, sabemos en astronomía para medir grados angulares, con el pulgar, con los deditos, con la mano, con los dedos, la mano abierta, pues 22 grados aproximadamente de la luna o del sol aparece ese fenómeno que es el halo. Y otra cosa completamente distinta es que después haya pasado un eclipse, que eso es cada con el ciclo de Saros que ya conocemos, que por la combinación de la rotación de la traslación lunar con la solar. O sea que distinguir meteorológico, atmosférico, de astronómico. Completamente. Sí, bueno, supongo que la pregunta levanta dudas, porque de hecho yo había escuchado también en la tele que esta vez el eclipse, vamos, que a mí no me ha parecido, lo he visto ya tarde al finalizar, que era un poco azulado, más azulado que otras veces, porque ha atravesado una capa, ¿vale? Lo había escuchado yo por algún sitio. Eso no tiene ninguna explicación, ¿no? O sea, no, la los digamos. El sol que atraviesa la atmósfera se ve anaranjada, que eso sí lo podemos explicar, ¿no? El tono rojo viene por la dispersión de la luz en la, cuando la luz que bordea al filo de la atmósfera, hay que suponeros un corte transversal de la Tierra en el que tenemos el núcleo terrestre y después una capita muy delgadita que es nuestra atmósfera. Pues los rayos que pasan a través de esa capita de la atmósfera, como sabemos, la luz solar al pasar por la atmósfera se absorben ciertos colores y se desvían también de su trayectoria. Entonces la capita esa pequeña, delgada, atmosférica de la Tierra desvía la luz roja y dispersa a las demás, y entonces a la Luna, que está oculta directamente a los rayos del sol, solo le llega ese desvío de rayos, que nada más que tiene una tonalidad, que es anaranjada rojiza, que también depende de cómo está la atmósfera de limpia, esos bordes, porque por ejemplo sabemos que cuando hay erupciones volcánicas o hay mucha contaminación se absorben, dejan pasar colores distintos, no. O sea que también hay distintas tonalidades de luna de sangre, como le llaman, que yo estoy en contra de llamarle luna de sangre, pero bueno. Bueno, ya la admitimos como sangre, algo divertido, pero que, en realidad no tiene nada que ver. No, pues esa tonalidad rojiza, vamos a dejarlo ahí, anaranjada, depende de tanto de la pureza de la atmósfera por la que pasa esos rayos, así que es por eso es roja, y también lo del halo, que no tiene nada que ver. Bueno, y antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿estuvisteis viendo el eclipse? ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo? Yo no he llegado a verlo, no sé fotos. Si los compañeros he visto que han hecho fotos algunos y demás. A esas horas yo no. Esas horas estaba inoperativo. Jesús tampoco, ni José Luis tampoco habéis. Lito, el próximo eclipse ponlo más temprano. Porque pone los eclipses a unas horas, Lito, por favor, ponlo un poquito más temprano. Hombre. No, porque resulta que. Prometo que el próximo eclipse de sol sí será de día. ¿Vale? Sí. En el trayecto había el trabajo nada más. Nada más. O sea, el tracito que fuiste desde el trabajo de casa al trabajo he visto un ratito, sí. Ya está, ¿no? De mi casa a la estación y desde la estación hasta el hospital. Pero ni foto ni nada te dio tiempo. Ni foto claro. Ni nada. ¿Ni con el móvil siquiera? Ni con el móvil, eso sí. Al lado contrario se veía muy bien Venus y Júpiter. Sí, eso sí. La alineación sí estaba muy bonita. Pues nada, no sé, hay gente que no lo ha visto nunca o que le parece un fenómeno extraordinario. Los astrónomos, como los de luna son bastante a menudo y se ven en todas partes y tal, pues no lo cogemos como un fenómeno extraordinario al que hay que ir sí o sí a ver, ¿no? Los de sol serían diferentes. Los de sol sí que a la hora que sea o donde sea vamos a ir a verlo, porque eso es muy, muy espectacular. Aunque sea a las 4 de la madrugada. Aunque sea, no. Como dice Little, prometemos que el próximo que sea de sol será de día. Pero sí que la última vez que hubo aquí uno importante, que fue aquel anular que hubo, y hubo que ir a Madrid, ¿dónde fuimos a verlo? A Madrid. No, no hay duda, porque eso es un fenómeno espectacular. Además, aquel quedará, era anular, sí, que todavía anular. Parece que es más raro que el total. Raro, sí, además quedará para los anales de aquel viaje de aquel Magallanes viaje. A ver el eclipse anular de sol. Bueno, hay pocas fotos, pero ha habido algunas. Algunas fotos se ha habido. Luis María sí ha hecho alguna que, bueno, tan la interesante. Hemos la hemos subido a nuestro Instagram, a Twitter. Bueno, y la de tu prima Lito, ¿no? Marichel, la que ha hecho en sí. Cádiz, fantástica. No sé si la has visto. Sí, sí. El eclipse sobre Cádiz y en la bandera y en el monumento a San Servando. Qué bueno. Le llama ya a tu prima. Sí, sí. Tú sabes. Más bien la prima es la siguiente generación. Pero vamos, política. Bueno, pues... Pues bien, la pues pregunta, la, tenemos aquí nos ahora falta, la pregunta. Nos falta una preguntita. Una pregunta, sí. Que está aquí el autor de la pregunta. Que pues que lo haga directamente. Lo hemos invitado hoy porque normalmente nos cuesta que traerlo últimamente. Pero bueno. Me cuesta. Buenas noches. Buenas noches. Vale, la pregunta era, a grosso modo, si el espacio se expande más rápidamente que la velocidad de la luz. Uh-huh. Pues ¿cómo está? Bueno, pues, es una interesante pregunta. Ahora mismo hay una parte del universo que está fuera de que está por encima de que huye de nosotros a mayor velocidad que la velocidad de la luz, y por lo tanto esa parte del universo no la podemos ver. Por eso se distingue en cosmología el universo visible del universo total. O sea, el más universo que visible, observable. Observable, ¿no? Observable, mejor. Porque... Sí, sí, es la palabra justa. Es que estaba. El universo observable sería aquel que su límite llega a que la velocidad de expansión del universo es la velocidad de la luz. Porque la constante de Hubble, que cada vez que se investiga, se hace un proyecto para saber la cuantía exacta, el número, pues sale un número diferente, pero más o menos está rondando los 70 kilómetros por segundo por megaparsec. Entonces, si ponemos un objeto lo suficientemente lejos, o sea, multiplicamos por unos megaparsec una galaxia que esté a unos suficientes megaparsec para que eso, que al multiplicar ese 70 llegue a 300.000, todo lo que esté por encima, las galaxias que estén por detrás de esa que hemos escogido, que está a X megaparsec, pues eso ya no se ve, porque el tejido del espacio-tiempo se está estirando más rápido que la velocidad de la luz de nosotros. Eso ya estaría fuera de nuestra visión. En un principio también hubo una época del universo que creció el universo mucho más rápido que la luz, pero era curioso esa época porque no había luz. La luz, como la entendemos, llegó más tarde. Es cuando la electrodébil, la fuerza electrodébil se separó en electromagnética y ya los fotones pudieron viajar libremente. Antes estaban mezclados con todo lo demás, así que no se puede considerar que había luz. O sea, había, digamos, energía, pero no luz como lo entendemos, que es un fotón viajando. En aquella época del universo tan joven, un fotón no viajaba en línea recta, se chocaba con cualquier cosa, con toda la sopa que había. Y ese periodo de inflación, que es de los 10 elevado a la menos 40 segundos a los 10 elevado a la menos 30 segundos. Un pedazo del tiempo larguísimo. Larguísimo. Creció el universo desde 10 elevado a la menos 50 metros a 10 elevado a la menos 10 metros. Pues eso, sí, eso es estirarse, eso es mucho. Eso, si haces cuenta, espacio partido por... sale que la velocidad de la inflación, en el momento de la inflación, fue muchísimo más rápida que la velocidad de la luz que entendemos ahora. Pero no había luz. Porque hasta que no el universo no tuvo aproximadamente un segundo de edad, no se separó la electromagnética de la electrodébil. Y por lo tanto, no se hizo transparente el universo. O sea que hasta por debajo de un segundo no podemos considerar que el universo había luz. O como lo entendemos, luz. Podemos decir que era una bola de energía, pero que no salía de ahí nada porque estaba atrapada. Con tanto, se estaba expandiendo, pero no había rayos saliendo, que no salían en línea recta. Eso es un proceso muy parecido. Muy parecido ocurre hoy en día dentro de las estrellas, que los fotones se forman en el núcleo y sí, hasta que salen fuera pasan cientos y millones de años. Sí, sí. De hecho, la estrella... Un fotón que sale del Sol se ha creado hace, yo no me acuerdo la cifra exacta, pero un montón de años. Tardan decenas o centenares de años. Centenares de años en salir. Desde que un fotón que sale de una desintegración triple alfa o de un ciclo protón-protón, si la estrella es pequeña, tarda desde el núcleo hasta que sale por la corona, pues decenas porque de, está también, de años. Está chocando con toda esa sopa que hay de elementos, claro, allí muy apretados. Y en cuanto sale, pues tarda 8 minutos en llegar. Claro. Va súper rápido, pero le tarda en salir de la estrella. O sea que es lo mismo, le pasaría. Bueno, no es lo mismo, no, porque no es lo mismo, pero bueno. La inflación fue todavía. Bueno, se descubrió, le han dado. Como noticia, bueno, noticia no es porque ya lleva tiempo, los últimos así destacables de cosmología, premio Nobel, fueron a los que descubrieron que nos aceleramos en la expansión del universo, que el universo no se abre constante, sino se está expandiendo constantemente, sino que está acelerado. Pero ese es el último Nobel que se... Appelmutter y dos colegas más, que ahora mismo no me sale el nombre, estudiando supernovas de tipo 1A, descubrieron que el universo se está acelerando. Eso es lo último en cosmología, pero eso es ahora. Yo estoy hablando de la inflación, que fue de 10 elevado a la menos 40 segundos. Nada, eso hace... Hace mucho. Muy bien, pues ya tenemos nuestras dos preguntitas contestadas y pasamos a las secciones habituales. Voy a empezar yo con la mía, que como los que nos seguís, estoy haciendo una serie sobre la ciencia de la luz, todos los instrumentos ópticos y demás, y el último día nos paramos, bueno, la semana pasada no hubo, porque tuvimos que entrevistar a nuestros amigos de Astromare y no pudo entrar a mi sección, pero vamos por el ojo, el ojo humano, que el instrumento más importante que ha dado la historia del ser humano para ver astronomía es el ojo humano, como todo el mundo estaréis de acuerdo, ¿no? Que todo el mundo hablamos de los telescopios y de las cosas, pero el ojo humano es fundamental. Y lo dividimos en dos partes, y la segunda parte os vengo a hablar un poquito de la formación de la imagen en la retina. Hablar de la retina, ya comentamos en la mi otra intervención, que cuando lo comparamos con siempre se compara el ojo, cuando lo explicas esto también en física y cuando se lo explicas a los alumnos y demás, con una cámara de fotos donde el cristalino es la lente, el iris es el diafragma y el sensor es la retina, ¿no? Pero esto es un ejemplo muy simplista. La retina no es como una película, como un sensor que recibe la luz, simplemente se impacta la luz en ella y la transforma en ceros y unos, como sabéis, ¿no? Porque ya te digo que esta comparación es muy simplista, ya que la retina es mucho más. No solamente es un sensor, es parte del cerebro. Es como si hubiera un cachito de cerebro metido en cada uno de nuestros ojos. Procesa la imagen, se fija en qué es importante de lo que estás viendo y qué no, antes de mandarlo al cerebro. Y hay un procesado muy importante que no es un mero sensor pasivo que recibe la imagen y ya está, ¿no? Hay imágenes según el movimiento, según esté por el centro, según esté por los bordes, que resalta y otras que ignora, ¿vale? Según te hace falta, nos ha hecho falta en la evolución para salvarnos de depredadores y para un montón de cosas, ¿vale? la retina tiene varias capas, ¿no? Un conjunto de capas, están pigmentadas, ¿vale? Y entonces para llegar a la última tiene que atravesar todas ellas. Y al atravesar cada una de las capas se va procesando y se va los fotorreceptores cargando de información. Tenemos dos tipos de fotorreceptores, los conos, que aproximadamente tenemos unos 7 millones, y los bastones, de los cuales tenemos 120 millones distribuidas de una manera heterogénea, no está repartida por toda la retina de manera igual. Hay una cadena que de procesamiento de la señal, ¿vale? Que sigue unos pasos hasta que llega los fotorreceptores, después llega a unas neuronas bipolares que a su vez están conectadas a las células ganglionares, que es ya parte del nervio óptico que lo manda para arriba. Bueno, pues todo ese proceso, la imagen se va procesando. Los sensores de las cámaras van píxel a píxel, es decir, cada píxel manda una señal y eso forma un puntito de la imagen que cuando la recompones toda, pues tienes toda la señal según los megapíxeles que tengas un sensor. Pero en la retina no, en la retina hay un montón de fotoresensores que van todos unidos al mismo, ¿vale? Por ejemplo, la información que procede de unos 130 millones de fotoreceptores se reduce a una señal de aproximadamente 1 millón de células ganglionares, ¿vale? En ese 130 a 1 millón ha habido un procesamiento de imagen donde la propia retina ha estado ya procesando la imagen antes de mandarla al cerebro. Bien, si comparamos los conos con los bastones, prácticamente son células iguales, son células fotorreceptoras iguales. La gente piensa que los conos y los bastones son muy diferentes, son células, no, son iguales. Lo único que tienen de diferencia es la cantidad de células estas ganglionares a las cuales van destinadas. Entonces, por ejemplo, aproximadamente 100 bastones se combinan, cada 100 bastones se combinan en una sola imagen en su camino hacia el cerebro, en una sola célula ganglionar, ¿vale? En cambio, los conos, que son, vamos, para recordar un poquito lo que estudiábamos en secundaria, los conos empiezan por C, color, ¿vale? Son los que tienen color, bastones con B. Yo siempre me confundía en eso y gracias por la regla mnemotécnica. Yo siempre conos, se lo C. explico así, acordaros, conos, C, color, tienen de tener color, bastones por los otros, lo que no de tener color, ¿vale? Entonces, los conos, que ahora veremos que hay de tres tipos, la tricromía, como sabéis, que en fotografía lo usamos muchísimo, pero los bastones son todos iguales, pero no va de un bastón a un puntito, sino de cada 100 bastones va a un puntito. Por eso son tan sensibles y cuando hay poquita luz lo que vemos es blanco y negro, por así decirlo, porque son muy sensibles a la luz, y para que haya color necesitamos mucha más luz porque los bastones no tienen tanta conexión ganglionar, ¿vale? Bien, pues la sensibilidad, por ejemplo, los conos, en ausencia de luz, lo que realmente está ahí presente es los bastones, cuando hay poquita luz, y cuando hay mucha luz entran los dos, uno hace la visión, digamos, espacial y la capta la luz y la imagen, y la otra es la que da los conos, son los que dan el color, ¿vale? Como experiencia, pues podemos ver una cosa que es una zona de nuestra retina que no tiene ni conos ni bastones, no tiene sensores, porque es donde parte el nervio óptico, ¿vale? Y esa es la fóvea, ¿vale? Entonces hay un típico experimento que hay una X y un puntito, que tú te lo cierras un ojo, te fijas en la X, lo separas o lo acercas y llega un momento en que dejas de ver el otro puntito que está al lado, ¿vale? Lo dejas de ver, pues porque la imagen cae en ese punto donde no hay sensores, ¿vale? Bien, más cosas. La visión del color. ¿Cómo vemos el color? Bueno, pues el color se ve gracias a los, como os he dicho, los conos. Hay tres tipos de cono, L, M y S, según la longitud de onda, long, medium y short, ¿vale? Pero no están separados uno de otro, están muy entrelazadas las tres longitudes de onda. No está, esto es solamente verde, esto es solamente azul. No están muy, muy relacionadas y también solapadas con la que ve el blanco y negro. De maneras que forman la imagen muy parecido a como lo hacemos en los escáneres, en las impresoras de tinta, que mezclan los tres colores, más el blanco y el negro. Muy parecido es lo que hace el ojo. La agudeza visual, o sea, en la parte central del ojo es donde más concentración hay de conos y de bastones, sobre todo de bastones. Y ahí es donde concentramos nuestra agudeza visual. ¿Qué quiere decir? ¿Que en el resto no vemos bien? No, sí vemos bien, pero que en el centro, cuando tú fijas la imagen en tu ojo en un sitio, donde mayor detalle puedes ver justo en el centro de la imagen. En los laterales, por lo menos el ser humano, somos bastante malos para eso. Bien, pues la retina. Y ya para terminar, veis como la retina, hay muchos procesos en la retina que todavía se desconocen, ¿eh? Están en investigación, porque es un proceso, ya os digo, muy complejo. No es un sensor puro y duro, sino que tiene muchísimas capas, las células bipolares, las ganglionares, los conos, los bastones, y están todavía, aunque se sabe bastante, pero investigando. Y para terminar, con ya el tema de los ojos, y ya el próximo día hablaremos de otra cosa, es por qué tenemos dos ojos. ¿Por qué tenemos dos ojos? ¿Existe algún animal con un solo ojo? Pensarlo. Dicen que tengo por aquí algunos crustáceos, pero muy pocos, ¿vale? ¿Es por razones estéticas, de supervivencia? ¿Qué ventajas tiene? Pues está claro que es por ventaja de supervivencia, claramente. Al tener dos ojos tenemos posibilidad de una visión espacial, de poder calcular distancia. Es más, la visión binocular del hombre es muy pobre, entre comillas, con respecto de otros vertebrados, incluso invertebrados, porque tenemos los dos ojos justo en la parte de delante de la cara. Por ejemplo, las palomas tienen casi, son 300 grados lo que ven, porque los tienen a ambos lados de la cabeza, no justo delante. Pero claro, para el león, el tigre, etcétera, que tienen que fijar con mucho detalle una presa y demás, las águilas, pues necesitan una precisión muy grande. En cambio, los que son depredados tienen que tener una visión muy grande, porque no saben por dónde le va a venir, sí. ¿Vale? Entonces, el camaleón, por ejemplo. El rey, si lo iba a nombrar ahora mismo, el rey de la visión espacial 360 es el camaleón. Porque además los dos ojos le van por independiente. Uno puede mirar para arriba, el otro para abajo. Es una maravilla de la técnica. ¿Vale? Y ¿procesa dos imágenes entonces? Sí, procesa completamente dos imágenes. Pero cuando tiene que lanzar la lengüecita a por el saltamontes, sí, van los dos al mismo sitio, claro. Y no falla una. Calcula. Se pone visco, ¿no? Se pone visco ahí mirando. Se pone para adelante. Calcula el sitio, la distancia, la velocidad, todo. No falla. Es decir, si él ve que el saltamontes está demasiado lejos, ni lo intenta. Él sabe perfectamente que su lengua no llega ahí y se acerca un poquito más. O sea que es el paradigma de la visión perfecta, digamos, ¿no? Y cuando no está cazando, pues mira para todos los lados, para arriba, para abajo. Un ojo para arriba, el otro para abajo, ¿vale? Y la visión lateral y la visión periférica y demás, pues se mejora cuanto más los ojos tengan más separados y más mirando a ciertos sitios. La serie humana, te digo, y los depredadores... Lo tenemos muy delante los dos, porque necesitamos fijar una vista en algo que vamos a depredar. Muy bien, pues hasta aquí mi sección. La semana que viene empezaremos... ¿Te pongo en un apuro? Dime, que el próximo tema, un momentito, voy a decir, sí, el color de la luz y los objetos. ¿Por qué vemos los objetos de los colores que los vemos? Es el siguiente capítulo. El capítulo 8, el color de la luz y los objetos. Ah, no, es que estaba con lo de los conos y los bastones y que cada uno, que hay conos de distintas, que abarcan distintas longitudes de onda para captar la zona roja, la zona intermedia y la zona azul. El problema del daltonismo, que es confusión cerebral, no, por, suele ser, o suele es ser, problema físico es, de los, no, normalmente de los problema, bastones, es problema físico, de los conos, perdón. Problema físico de los conos. Que hay personas que nacen sin algún tipo de estos conos. Y entonces o el L o el S o el M le faltan. Y hay un grado de daltonismo máximo que es que no tienen de ninguno y van completamente en blanco y negro. Pero lo normal del daltonismo es que uno de esos tres, imagínate que tienen los tres sensores, y nosotros lo hacemos mucho cuando hacemos tricomía con las cámaras de fotos, porque, para el que no lo sepa, cuando tú tienes tu cámara de fotos en blanco y negro, que son mucho más sensibles y mucho mejores y tal, pues para que verlo en color tienes que hacerle una foto en blanco y negro con un filtro, por ejemplo, infrarrojo, y después tiene que hacerle su fotito en verde, su fotito en azul y su fotito en rojo. Los procesas y te sale la foto en color, con un color bastante, bastante parecido a lo que es en realidad, aunque sigue siendo un color, entre comillas, falso, entre comillas, ¿vale? Bueno, pues imagínate que haces la foto con el blanco y negro, con el rojo y con el verde, y no le pones el azul. Pues ya no ves igual. Pues eso le pasa al daltónico, le falta ese. Y entonces, cuando, si le falta un poco, las tonalidades verdes, por ejemplo, cuando tú le pones el típico test, que son puntitos rojos, que hay unas manchas, y una de las manchas en verde forman un 9, y tú le dices, ¿qué número hay ahí? Y dice, no veo número. Ve todas las manchitas, ¿vale? Entonces, le puede faltar uno, las dos, incluso las tres. Los tres tipos de sensor. Y sí, ese es el es un problema físico, entonces. Un problema físico. De construcción, de la digamos, propia, de la propia retina. Por cierto, hay que decir que el daltonismo viene de Dalton, y Dalton es el del modelo atómico primero, que hubo con exitoso, el modelo atómico de Dalton. ¿El mismo Dalton? Sí, el mismo Dalton. ¿No son de los hermanos Dalton, entonces? No, de los hermanos Dalton, eso es Lucky Luke, pero eso no lo sabe mucha gente, y es el mismo Dalton. El del modelo atómico de Dalton, sí, primero que hubo de la corpuscular y demás, pues es el mismo Dalton que hizo lo del daltonismo, ¿vale? Venga, pues ahí queda, el próximo día hablaremos del color. Vamos ahora, que la semana pasada tampoco tuvimos y nos quedamos así con un poquito de resquemor, nuestra friki serie, que esta semana ha tenido acertante. ¿Es así o no? Hemos tenido los mismos acertantes. De toda la semana. De esos los que no fallan nunca. No fallan. Repetimos. Nada más que han fallado una vez, que me sentí culpable, pero creo que voy a tener que apretar un poquito las tuercas otra vez. Aprieta, pon las más difíciles porque ya se está poniendo esto. Cuando quieras, don Luis... escuchamos la friki serie de hoy. Adelante. Hola amigos, esto es Friki Series, nuestro rinconcito de series favoritas. Tras esta pausa no deseada, volvemos a nuestra rutina habitual. ¿Recordáis la serie que teníamos pendiente? Escuchemos su sintonía. It was the dawn of the third age of mankind, 10 years after the Earth-Minbari War. The Babylon Project was a dream given form. Its goal, to prevent another war by creating a place where humans and aliens could work out their differences peacefully. It's a port of call, home away from home for diplomats, hustlers, entrepreneurs, and wanderers. Humans and aliens wrapped in 2,500,000 tons of spinning metal, all alone in the night. It can be a dangerous place, but it's our last best hope for peace. This is the story of the last of the Babylon stations. The year is 2258. The name of the place is Babylon 5. Efectivamente, como viene siendo habitual, nuestro amigo Bora Laurín y nuestro amigo Lito, Manuel Jiménez del Barco, han adivinado que la serie en cuestión es Babylon 5. Babylon 5 es una serie del año 1993 que tuvo 5 temporadas y 110 episodios. En ella se nos narra la historia de Babylon 5, que es una inmensa estación espacial construida en el siglo XXIII para asegurar la paz entre las poblaciones de todos los planetas. Esto no será una tarea fácil, las diferencias culturales son enormes, los atentados a la seguridad de la estación y las crisis interestelares pues cada vez son más frecuentes. La serie coge, como hemos dicho, el nombre de esta estación espacial, que se encuentra en el sistema galáctico Epsilon Eridani, en el punto quinto de Lagrange del planeta Epsilon III y su luna. Babylon 5 es un cilindro de O'Neill de 8.000 kilómetros de largo y 1 kilómetro de ancho. Las áreas están acomodadas para varias especies de alien, ofreciendo diferentes ambientes y gravedades. Los humanos visitantes a los sectores de los aliens deben usar equipos de respiración y otras medidas para tolerar las condiciones de dichas áreas. Para mi gusto es un tanto peculiar, pero no dejéis de echarle un ojito. vamos a ver la sintonía de la semana siguiente. Y ahora otra facilita, que será la sintonía de la semana posterior. Lo dicho, espero vuestra respuesta en unpuntoazul@magallanesjerez.es. Hasta la semana que viene. Bueno, pues aquí tenemos nuestra friki serie. Facilita la nueva, ¿eh? Yo del tirón. Hasta si no hay correo, no hay acierto. Cantaría hasta la letra ahora mismo y todo en inglés, pero bueno. Total. Bueno, vamos a pasar ahora, aprovechando que tenemos aquí unos invitados. Una intervención, dime. Un segundito, que se me ha olvidado antes una cosita. ¿Sabéis que hablamos hace 2 semanas de la Reina Roja, de Alicia? Sí. Pues ha estado aquí. Que le corten la cabeza. Sí, pues ha estado aquí en Jerez. Sí. Sí, ha estado recientemente en el convento de Santo Domingo, que lo están restaurando gracias a Netflix, porque está allí rodando la es de Tim Burton, Tim Burton, de la serie de Kron, Helena Bonham Carter. Bonham Carter. Pues está rodando en Jerez, Cádiz, Málaga y Sevilla. Dice que la vieron por la calle Larga. Creo que están. La tercera temporada de Kron. Ah. De Kron. La historia de Isabel II y ella hace de Princesa Margarita. Ah, vale. Tenemos aquí, hemos tenido y no la hemos entrevistado. Hay que nada, ver, nada, vale. Una pena. Bueno, sigue. Bueno, sí, tenemos. Vamos a hablar un poquito de una cosa que nos encanta a la mayoría de los que estamos aquí, que es la astrofotografía. Y para eso tenemos aquí a José Luis Villanueva y a Jesús Aleu, que son dos grandes astrofotógrafos, que hay que decir un poquito que han vuelto, digamos, a pertenecer a Magallanes después de mucho tiempo de no pertenencia, y en este lapso de tiempo pues habéis hecho muchísimas fotos. Cuéntame, desde aquella época hasta ahora. Se hace foto cuando se puede. Cuando se puede, ¿no? Porque la contaminación lumínica cada vez nos la estaba aplastando más. La contaminación lumínica, ¿no? Y además cuando estaba en Magallanes no tenía niños. Claro. Y ahora sí. Y ahora sí, hombre, ahora sí. Eso es un cambio importante. José Luis, la zona vuestra de ir a hacer fotos... Cuando queréis hacer algo serio, no... Cuando queremos hacer algo serio, sí. Y podemos, solemos ir al llano del campo, pasando Benamahoma. Benamahoma, sí, yo sé que por allí... Hay una zona recreativa con un campo de fútbol y allí pues nos ponemos y está más o menos oscuro, aunque estamos observando que cada vez está menos oscuro. Menos oscuro. Sí. De un tiempo a esta parte, 10 años a esta parte, ha empeorado también aquella zona. Yo me acuerdo, eso comparamos el otro día una foto que hicimos del cometa Manholes. Ajá. En el año 2005, y hicimos una toma simplemente de 10 minutos, y con 10 minutos ya forzando un poquito se veía el fondo del cielo perfectamente, o sea, uh-huh, la nebulosidad y eso. Y la última vez que fuimos ya se velaba la foto. Ya empieza a ponerse el cielo rojo. Se empieza a poner el cielo rojo con 3-4 minutos. Con 3-4 minutos. De exposición, cuando ya. Antes aguantaba 10. Aguantaba, sí, pues, perfectamente 10 minutos. Pues es un deterioro importante. Y quizás ese sea uno de los puntos que no, para no alejarse demasiado, que esté más oscuro de la zona, ¿no? Y si se va deteriorando, ¿no? Vamos. Es único asequible. A nosotros nos gusta más que, por ejemplo, Alcalá o lo que sea, sí, porque es una zona que está rodeada de montaña, con lo cual no combate el viento. Es una zona también que no combate la humedad tanto como en Alcalá. En, la en zona Alcalá hace mucha humedad. La última vez que fuimos, hace un par de sábado, yo fui estrenando un filtro hidrógeno alfa que tengo desde hace un tiempo y no había estrenado todavía. Y tenía intención de hacer unas tomas a M42 con hidrógeno alfa, para posteriormente hacerlas en tomas en color y sumarlas todas. Bueno, pues programé 10 fotos de 5 minutos, me parece, y cuando fui a darme cuenta, pues, en fin, estaba empañado todo el objetivo. Y cuando ya llegué a casa a procesar y eso, a partir de la foto 4 están borrosas, nada de nada por el empañamiento de la lente. De todas formas, Benamahoma nos coge, bueno, a vosotros también os coge lejos. Más lejos que Chalcalá o que algunos sitios que vamos nosotros. La base principal, digamos que es bastante asequible y eso, en Chiclana. Uh-huh. Chiclana es un cielo muy rojo, muy malo, pero realmente lo que estamos haciendo últimamente en la técnica, cuando tienes un cielo tan malo, lo que puedes hacer es lo típico. O mezclas H-alfa, oxígeno 3 y azufre 2. O lo que estamos haciendo nosotros ahora, que por una parte, José Luis, con la Estado Adventure, tomas en color de corta exposición, y yo con el hidrógeno alfa pues tomo también un poquito más de exposición. El hidrógeno alfa siempre quita un poquito de... mezclamos las dos fotos y los dos tipos de fotos y, claro, y algo sale algo menos churro. Algo menos churro. Di que no, que os salen fotos fantásticas. Las dos que tenemos en el calendario, la verdad es que son bastante buenas. Sí, sí, hacen fotos buenas, pero la sabiduría del fotógrafo junto con el procesado, que en el procesado también hay que saber, hay gente que hace unos procesados magníficos y otros que no hacemos tan buenos, pero la calidad del cielo y la toma, que es la base, con una foto buena, una buena toma, tienes pues un montón de posibilidades en el procesado, pero como te salga un poquito movida, como te salga un poquito sobreexpuesta por ese fondo tan feo, rojo, que cuesta muchísimo después de eliminar y demás, pues no consigues tan buena foto. Así que bueno, nos pilla todos lejos, pero cuando quieres hacer una cosa realmente chula y buena y de calidad, pues tienes que irte a un sitio lejos que esté oscuro, si no, poco. Tenemos que hacer fotos más cortitas, tenemos que hacer fotos más, exposiciones más cortas, sumar muchas más, pero en fin. Bueno, no hace falta irse tampoco muy lejos, porque Miguel, tu última foto de M42, yo creo que te ha salido fantástica y un procesado... genial. Y cuéntanos, sin embargo, porque medios y el lugar no prometían tanto, ¿no? Por eso que no esperábamos, cuando dijiste el otro día, me voy un ratito. Sí. Que después de cuando pusiste la foto en el grupo, en la pantalla del Pix Insight todavía tal, la buena pinta que tenía, y de la verdad te salió una foto muy buena. Sí, la verdad. Cuéntanos los medios y demás, porque a mí también me sorprendió, porque los medios no eran precisamente los adecuados para hacer una foto. En principio era aquí muy cerquita. Era muy cerquita, era al lado del circuito de velocidad. Circuito de velocidad. Exactamente, uh-huh. A unos 5 kilómetros del circuito en dirección a Gibalvín, que era donde íbamos antes. Que no, que pero... ni siquiera es donde íbamos antes, no, al camino siquiera, aquel cortado, que sí, es mucho antes. 5 kilómetros antes. Claro. ¿Cómo le llamamos aquello? El canal. Al lado del canal, correcto. Canal, porque sí, ahí pasa por el canal de riego. Sí. De... No, es el sitio de Miguel. Bueno, le llamamos el sitio de Miguel. Ustedes lo llaman como... Nosotros le llamamos el sitio de Miguel, pero hay un canal allí, es el sitio del canal. Es sí, un canal de riego. Y bueno, el equipo que llevaba era una montura alta cimutal, ¿vale? Una GTI de Skywatcher. Y llevaba un telescopio también pequeñito. Llevaba un ED72 de Skywatcher también. Era un doblete, pero bueno, tampoco sin ninguna... Entonces, más que nada, iba a hacer pruebas, ¿no? Pero bueno, hice tomas de algunos objetos, como el doble cúmulo de Perseo, pero haciendo pruebas. Entonces ya, cuando ya Orión estaba un poquito más alta... Bueno, pues, la prueba, perdona, la cámara es la D60, ¿no? La D60, no es una CCD... D60, no en una cámara reflex. Una reflex a foco directo, pero con un... Pero es la, la DA. DA. Correcto, sí, que eso hay que decirlo, porque las DA están un poquito preparadas para astronomía. Exactamente, tienen el filtro para quitar el rojo. En fin, bueno, pues eso, cuando ya llevo un tiempo, ya Orión estaba un poquito alto, pues decidí pues hacer una prueba. Me gustó la primera foto que hice. Evidentemente con ese equipo no se pueden hacer fotos de muy larga exposición. Claro, sobre todo por la montura, que era cimutal. Exactamente, y por el seguimiento, no hay seguimiento ninguno. El seguimiento es el que trae la montura, pero prácticamente no... No es un seguimiento para hacer fotos de larga exposición. Pero bueno, hice una foto y yo así a lo tonto y me gustó como quedó. Dije, oye, mira, me animé solo. Y empecé a hacer tomas, ¿no? Y empecé a hacer hasta 76 tomas, ¿vale? Claro. De 10 segundos. Ese es el truco, cuando tienes, exacto, cielo malo o seguimiento malo, hacer muchas, ¿verdad? Sí. El cielo, la verdad, es que estaba bien, con la contaminación evidente de Jerez. A 5 kilómetros de Jerez. De arcos, porque también se ve una parte de contaminación de arcos, está ya cerca. Y bueno, hice 12 tomas oscuras y 64 tomas de luz. Los ISO, pues hice varios tipos de ISO, desde 2500 hasta 6400, ¿vale? La foto 10 segundos, algunas me metí en 15 segundos, pero ya empezó el cielo a salirme muy claro. Ajá. Y claro, con mucho... la verdad es que enfoqué, me salió el enfoque bastante bien porque... Sí, el enfoque sí. Y además, para la primera vez que utilizaba ese equipo, porque era la primera vez que utilizaba ese equipo para foto, pues enfoqué con la Alfa de Tauro y bueno, la verdad es que... Sí, sí, el enfoque estaba conseguido. Estaba bien. Y bueno, pues eso, me animé. Cuando llegué a casa, pues bien, contento de lo que había hecho. Y entonces, y como Luis Miguel estaba, me dice, ah, ¿qué has hecho? Digo, ah, mira ahí la foto. Tú me dices, uy, ¿me dejas procesarla? Digo, pues sí, procesarla a última hora. Para eso tiene un hijo, esperar. Uno que, al cual ha enseñado uno a manejar el PrecinSight. Para eso tiene uno un hijo. No, también utilizó el PrecinSight y después utilizó el que utilizáis ustedes de... El Lightroom, vale. Utilizó los dos, pero vamos, que se dio a... Sí, bueno, pero trozo, el sumarlo y los dark frame, todo eso. Todo. Piece sí. Inside. Me hizo una pregunta, oye, ¿cómo se suman las fotos? ¿Cómo lo haces tú? Mira, la hago así. Vale, ya la sumo. Uh-huh. Y después al día siguiente me dice, oye, mira, ¿te gusta la foto que he sacado? Dice, jolín, qué buena. Digo, jolín, foto. Bueno. Sí, sí. Ya me ha quitado la gana a mí esta de procesarla porque sé que no me va a salir igual, pues entonces digo, yo no la toco. Pues nada. Porque ya mejor no va a salir. Ya tenéis el equipo montado, tú la vas haciendo y él la va a procesar. Exactamente. Y vale. Bueno, no me vine muy tarde, me fui para allá a las 6 de la tarde para montar el equipo y a las 11 y media por ahí estaba solo. Estabas de vuelta, eso. ¿No? Sí, no, porque había empezado a levantar su humedad, claro. Aunque en este tubito no lo noté para nada, pero vamos. Y ya me vine para acá y bueno, al final, pues bueno, contento con la foto que. Bueno, si queréis ver las fotos de Miguel, la tenemos en Instagram y en las redes, la hemos subido por todas partes, sí. La M42 e incluso en la web. Y aparte las de José Luis Villanueva y Jesús Aleu también, en el mes de febrero ya llega la vuestra. Creo que sí, es la primera que... La primera de ellos es la... En febrero, ¿no? Sí, en febrero. Así que cuando unos días antes de febrero la subiremos a nuestro Instagram para que sepáis nuestra siempre salida. Siempre subimos la foto del mes que tenemos en el calendario, la subimos. Y es la, yo creo que es la cabeza, ¿no? La que hicisteis de la nebulosa, de la cabeza de caballo y la flama. Llama. Y la llama. La llama. Muy bien, pues eso saldrá. Bueno, pues ha sido un placer. En otra ocasión. Pues no, a ver si este año seguimos haciendo más fotos, a ver si nos seguimos animando, porque nos cuesta mucho trabajo salir. Sí, sí, a mí también. sobre todo ahora con este frío. Yo tengo que confesar, a vosotros, como astrofotógrafos, que el año 18, para mí ha sido años horribles. No he hecho ninguna foto. Ninguna foto que se pueda uno. El calendario este del 2019 es el primero desde que empezamos. Que no hay ninguna foto mía y eso me ha no porque no hayamos querido elegirla porque no he presentado ninguna que sea decente que no he hecho fotos, pues, que no he salido cuando he salido digo ahora hacer fotos no sé qué tal montar, entonces ¿qué hago? Me llevo el C8 a observar toda la noche galaxias y cosas y tal y he dejado de hacer fotos. Muchas veces me he juntado con Lito y vamos a observar, el tour de lo mejor de la noche, the best of the night, a observar porque es que la fotografía es muy pesada, ¿eh? La fotografía una cosita. Y siempre hay algo que te falla, una cosita, nada más, lanzo un reto a los tres que tenéis buenos equipos y podéis hacerlo, ¿vale? Sí. Quinteto de Estefan, que yo me quedé con las ganas de poderlo hacer. Bueno, el quinteto de Estefan es un reto importante. Eso muy importante. Yo me quedé con las ganas, pero bueno. Bueno, pero aún estará a tiempo todavía. Sí, sí. ¿Acepta el reto, José Luis? Bueno, se puede intentar. Sí, se puede intentar. Es una foto, si se consigue. Y Jesús también, siente con la cabeza. Sí. Es un, no, lo hemos obligado a sentir. Hombre, para salir un poquito de las M's y de las eso, pues hay que buscar retos así un poquito más especiales. Quinteto de Estefan necesita un buen telescopio. Un buen telescopio, pero tú tienes un 10 pulgadas, me han dicho. Sí, pero llevarlo hasta menos más. Hay que transportar. Si ya me cuesta. Muy bien. Pues venga, yo las fotos, yo tengo un C8 y un refractor de 80, de triplete, y hago todo con el refractor de 80. Hago muy poquita cosa, alguna galaxia y tal, pero con el C8, pero más campo y mucho más fácil todo con el C8. Con el refractor, con el Smig Cassegrain, el enfoque, todo, vamos, es mucho más pesado. Pero bueno. Y si mucha paciencia. Y si lo mete en una caja de madera. Y si lo mete en una caja de madera como el tuyo, pues cuesta de transportar. Bueno, vamos con el chascarrillo. Venga, vamos con el chascarrillo. Vamos terminando ya. Sí, venga. Bueno, el chascarrillo que teníamos de la semana pasada, bueno, de hace 2 semanas, siempre dejamos un par de semanas para resolverlo. Es que era mejor un reloj que da la hora exacta una vez al año u otro que da la hora exacta dos veces al día. Tenemos un acertante que no le vamos a dar premio, que dio la solución correcta, que es naturalmente la del año. Y el acertante fue José Luis Espi, que no ha mandado correo. No ha mandado correo porque yo quiero que participe la gente. La ludociencisascarrillo@gmail.com. Pero además, no solo eso, José Luis, lo dijiste en un bar con un montón de gente. Tú sabes la de gente que podía haber acertado. Claro, me hubieran copiado. Nada. Bueno, pues efectivamente es una vez al año. ¿Por qué? Pues porque uno que la da dos veces al día inevitablemente tiene que estar parado. Está roto. Está roto. Los relojes avanzan. O digamos, tienen retraso o adelantan, pero no adelantan, atrasan, a de tal forma que en el mismo día pueda las dos horas veces exactas, ¿no? Y entonces, en cambio, el del año, pues podéis calcular cada cuánto tiempo podría ser, en este caso es un año, cuánto sería, pero llegará un momento que tanto adelanta, pueda coger la hora, la misma hora que tienes, porque estamos hablando de días, tenéis que hacer la prueba y veréis que se llega. Ahora, si está roto y marca las 2:10, pues dos veces al día, da la hora bien. Efectivamente. Muy bien, bueno, pues vamos a hacerla muy cortita, para la semana que viene, vamos, para dentro de dos semanas, y esta vez vamos a regalar, en vez de que hemos regalado libros, hemos regalado fotos, esta vez vamos a regalar algo todavía mejor. Vamos a regalar una suscripción gratis de Magallanes al Cacierte. Bueno, y a los que no os gusta la astronomía y no os usáis por vicio, pues su valor es metálico, que son 20 euros, ¿vale? Bueno, me está diciendo por ahí, no sé si tiene algo que decir el tesorero, que no, dice que no. No se regala no son, eso. No se regala eso. Que no son 20 euros, que son 25, no. Vale. No, pero 25 es con el carnet, el que pida hacerse socio. Son los 20 euros de la suscripción más los 5 del carnet. Pero al que quiere el dinero no le vamos a hacer encima el carnet, ¿no? No le vamos a dar dinero del carnet. Le damos 20 euros a que, con una diferencia de más. Todos los que acierten, los hacemos socios. Esta sesión está patrocinada por Agustín. No, tengo el acuerdo. Que quede claro, ¿no? Que quede claro. Bueno, pues me lo voy a jugar. El tesorero ha hecho así con el dedito. No, cuidándome. Todo el que acierte y elija ser miembro de Magallanes, le pagamos la cuota y el carnet, nosotros, y tiene su carnet. Ahora, los que elijan el tema económico, entre todos se reparten los 20 euros. Vale. ¿Eh? Venga. Ahí tenéis además un chascarrillo que resolver de teoría de juegos para ver si os interesa más una cosa que otra, ¿vale? Pero bueno, el chascarrillo es el siguiente. Todo el mundo conoce el teorema de Pitágoras, o debería de conocerlo. En un triángulo, me suena. Bueno, pues la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Bien, pues ocurre una cosa con los números, por ejemplo, naturales. Los naturales son los de contar para adelante, el 1, el 2, el 3. Bueno, para atrás también, pero siempre y cuando no paséis del 0, que ya empiezan los antinaturales, que son los negativos. Yo, por ejemplo, soy B negativo, soy antinatural. Pues, por ejemplo, los números naturales, o los enteros también podríamos extenderlo, pero vamos a ser solo con números naturales, da la casualidad de que el 5 al cuadrado es igual al 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es decir, el teorema de Pitágoras también nos sirve no solo para la geometría, sino la aritmética. Existen unos números, el 5, el 4 y el 3, que se llama una terna pitagórica, que cumple esta propiedad. Existen más y os podéis entretener en encontrar otros. Pero el sacarrillo es el siguiente. Encontrar tres números A, B y C que cumplan lo mismo, pero al cubo. Es decir, A al cubo igual a B al cubo más C al cubo. Al que encuentre le damos el fantástico premio de una suscripción gratis a Magallanes, a todos los que mandéis soluciones, ¿vale? Y el Nobel de Matemáticas también. Bueno, si queréis, vaya a dar pistas. No, pistas ninguna, no. Que los 20 euros son 20 euros, no demos más pistas. No. Claro, 20 euros son 20 euros, ¿vale? Okay. Bueno, pues ahí está el chascarrillo para dentro de dos semanas. ¿Vale? Muy bien. Bueno. Pues nada, con esto hemos llegado ya al final. Hoy ha quedado fuera la sección de Lito. Un monstruo viene a verme, sí. Que como sabéis no habla de LeBron James, habla de los grandes de la ciencia. Sí. ¿Vale? Pero lo dejaremos para la semana que viene porque nos hemos quedado sin tiempo y la actualidad manda y las noticias y las entrevistas son antes que las secciones, ¿vale? Muy bien, Lito, pues sin más, nos despedimos hasta la semana que viene dándole como siempre las gracias a Pizzería Las Delicias por cedernos este local para realizar nuestro podcast y nuestras grabaciones. Y sin más, hasta el martes que viene. Adiós a todos. Adiós.